Que igual todo el mundo está haciendo preparaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en esto que se llama Comic Mania. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, acompañado por, como siempre, por la bellísima Menavox. Ya nos encontramos en Instagram, nos encontramos también en YouTube y en ¿Qué Facebook. onda? Y como siempre, nos acompaña el magnífico Bárbara Gordon, alias Costner, que estará a cargo de todo lo que son, lo que son imágenes y lo que es producción. Que el pobre Costner ya se va a ir a echar una jetita, porque no sabía si iba a haber programa y él ya estaba de que en su pijama con su osito de peluche No. y no, no, papacito. Aquí se trabaja Honestamente, todos los martes. yo siento que esto ha sido gran parte mi culpa, porque yo siento que yo debería de preguntarles a ustedes dos, oye, ¿podemos transmitir? ¿Hay más tiempo? Porque ustedes dos sí trabajan. Yo soy el único flojo del planeta que como trabajo haciendo comerciales, de vez en cuando, pues obviamente mis horarios son mucho más flexibles. Entonces yo debí de escribirles, no les escribí. Yo debí de tener listo todas las imágenes para el día de hoy, desde la semana pasada y hoy a las... Bueno, yo no tuve las mías, así No pasa que yo nada. no te puedo decir nada. No pasa nada. Tú propusiste en el tema del día de hoy, que se me hace un excelente tema, es como se acerca el final de año. Todavía quedan algunas películas y series que van a salir. Por decir, viene la segunda temporada de Percy Jackson, yo tengo muchas ganas de verla. Los últimos cuatro episodios de Stranger Things, que también tengo muchas ganas de verla, pero creo que es una buena propuesta. Entonces, yo creo, intuyo, que todas las imágenes que yo uní son muy similares a lo que tú quieres, de lo que tú quieres hablar y de lo que yo quiero hablar. Si me Puede falta... ser, pero no creo que no creo que tu cosa favorita del año sea Charlie Cox. No, no, no, no, no, no. Tal vez Karen Page, la chica que se llama Deborah Ann Wall, ella sí sería como que... Puede ser. ¿Sabiste lo que puso? No pongas eso, Costner. Sí, desde la semana pasada le está pone y pone, No. ay, le Es está como pone y pone al Charlie. No, Pero bueno, hablando ojalá. de todo esto, yo siento que las imágenes que escogí son mucho de las que tú quieres y las que se me olviden, las que se me pasen, las que no incluya, por favor, la próxima semana tienes de aquí hasta el próximo martes para mandármelas, las incluimos, hablamos de esas. Y es solo series y televisión ahorita. Va, va, va. Es series y películas Series y hoy, pelis. series y Ajá. películas, y ya me da una semana o dos para pensar en cómics, porque tristemente... Este año he leído muy pocos cómics. Yo también he leído muy poco, pero creo que ya sé cuál va a ser mi favorito. ¿Sí? De hecho, hablando de cómics, estaba yo checando el que nos recomendó Jen, que fue el de, ¿cómo se llama? El Bloodlust, de Bloodhunt. Bloodlines, Bloodhunt. Lo estaba leyendo y me pasó lo mismo que me pasa con la mayoría de las grandes épicas de Marvel o las grandes épicas de DC. Lees uno, o sea, lees el primer número de la serie regular o de la serie clave, por decir, en Civil War fue Civil War, en Crisis en Tierras Infinitas fue Crisis en Tierras Infinitas y ahorita es Marvel Bloodhunt. Leo el primer número, me llama la atención, me gusta el arte, me llama la atención la historia, me gusta la idea de que los vampiros, pequeño spoiler, logran oscurecer totalmente la Tierra. Entonces, pues básicamente si tienen oscuridad total, pues ya pueden hacer sus fechorías. Entonces estoy clavado, estoy Ya interesado. pueden hacer la fechoría. Exacto. Llego al final y me aparece la lista de lectura y yo. No. Es imposible. Es, o Entonces, sea, y eso que Joey tiene tiempo, sí, pero y lo trato de hacer, pero claro, no, Marvel. el título regular o el título main, ¿cómo se llama? El título principal. Me llama la atención, pero me pongo a leer los alternos, los que se conectan, y me están aburriendo. No me llaman la atención y no me interesan. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo interés de la serie completa. Y con todo el respeto que Jen se merece, yo sé que uno de sus personajes favoritos es Magic, al igual que el tuyo. Con la niña no, con la niña no. Leí Bloodhunt Magic y digo que no, no, o sea, es algo tan... a la izquierda o a la derecha de la serie regular, es más como una aventura de ella, no tiene nada que Ajá. ver con la historia en sí. Y dije, ay, y también, y eso sí Pues te lo nomás digo. para los fans de Magic. O sea, es que creo que hay Ajá. cosas que es como nomás para fans de personajes específicos Sí, que te puedes saltar. entonces yo dije, ¿sabes qué? Mejor voy a leer la serie principal y ya. Y empiezo a leer el segundo número y me aparece ¿cómo se llama? Buffy versión Marvel. no te quiero arruinar, pero es literal Buffy, la casa vampiros, versión Marvel. Y dije yo, así o más obvio, plagiado y falso. Y dije, no, eso no es para mí. Entonces voy a darle otra oportunidad. Y justo cuando le estaba planeando leer un poquito más de cómics, obviamente todos los Absolutes los he detestado profundamente, pero bueno, voy a seguir checándolos. En Facebook es donde yo recibo todas mis noticias. No sé, tú yo creo que eres una persona un poquito más, más culta que yo. Yo llego a abrir Facebook como una vez cada 15 días y me aburro a los 2 minutos. Recuerda que yo ya soy un hombre mayor, entonces pues ya mi cerebro no da para cosas nuevas, entonces tengo que recurrir a lo antiguo. Entonces estaba checando Facebook y me aparece ahí que Batman, Bruce Wayne, ya va a ser abuelo, lo que significa que Damian Wayne ya va a tener hijos. Y dije yo, es que ya los cómics no son para mí. O sea, yo no quiero ver a un Batman papá. Las aventuras del Batiabuelo. Exacto. O sea, yo no quiero ver Batfam versión cómic. O sea, yo no quiero ver a un Bruce abuelo. Yo quiero ver a un Bruce joven, lleno de energía, lleno de vibra, ligándose a Talia, ligándose a Gatúbela. Yo no quiero ver a un Batiabuelo, ¿no? Y lo que le están haciendo a escena, ¿cómo se llama? Bueno, lo quisiera. Pero mira, así lo vas a poder cosplayar. Va a ser más accurate. Ay, ¿qué? Es cierto. No, mira. Yo honestamente, mientras más lo pienso, siento que no estoy muy, muy, muy lejos de empezar a hacer el cosplay de Batman, el Caballero Oscuro Regresa. O sea, esta versión. Porque honestamente, sí, nomás tengo que subir un poquito de peso, ensancharme un poquito. Y neta, sí, sí me parezco, ¿no? Ahorita, después de Navidad. Pues sí, porque como ustedes recuerdan, me voy a ir a la antesala del infierno, mejor conocida como Cancún, Quintana Roo. Y yo ya me di la tarea de que cada fin de semana, o sea, cada sábado, va a ser comida libre. Y ustedes ya han visto mi comida libre. Pero lo que voy a hacer es algo que no está aprobado por mi coach, pero a ver si tú lo entiendes, porque tú eres una persona que sabe mucho de dietas y todo. ¿Ubicas qué es la dieta keto? Ajá. Bueno, para los que no saben, la dieta keto es solo proteína y grasa, con cero carbohidratos. Entonces, yo ahorita estoy haciendo 3 días keto y 1 día con carbohidratos. 3 días keto y 1 día con carbohidratos. Los 3 días keto son tan bajos en calorías, o sea, el nivel calórico es tan bajo, que la única manera de que yo pueda ir al gimnasio es si me meto a preentreno, que es básicamente es cafeína pura. Entonces, la única manera, entonces lo que voy a hacer es de domingo a viernes keto, o sea, 6 días keto y un día puro carbohidratos. 6 días keto y 1 día puro carbohidratos. Qué fuerte, imposible. Vas a enloquecer. Sí, no. Los pedos de dieta keto deben ser terribles. Mira, si los de la dieta vegana digo, pues de hecho, sí, porque es mucho carbohidrato, perdón, es mucha proteína. Mientras más proteína tengas, obviamente más gases generas en tu cuerpo. Pero no, al contrario, mi querido Posner, cuando estoy con solo proteína, mi cuerpo se tapa. No caga, y la fibra, no come nada de fibra. No hay nada de fibra, es pura. Cuando es solo grasa y proteína, tu cuerpo está absorbiendo todo, no hay desechos. No hay desechos. Pero claro, de sábado a domingo va a haber una cantidad. No, guácala. Mágicos. Pero bueno, antes de Pobre de la casa de tu madre. Afortunadamente no compartimos baño, entonces no creo que haya gran problema. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a conectarnos ya con todos ustedes. Aquí veo que nomás tenemos a Jen saludándonos, como siempre. Hola. ¿Cómo estás? Dice Jen que posiblemente nos pueda acompañar el día 16. Va a ver si le dan el día libre, pero bueno, dice que nos está viendo en el trabajo. Muchas gracias, mi queridísima Jen, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece, mi querida Mena, si empezamos con lo mejor y lo peor del año? Yo lo que hice ahorita, ¿ok? Hice dos como comparativos, ¿no? Diciendo una buena película de acción según yo, una mala película de acción según yo, una buena película de ciencia ficción, una mala película de ciencia ficción. Y de esa manera, y tú dirás qué tan correcto ves las ves mis, mis, ¿cómo se llama? Mis ratings. ¿Te parece bien? ¿Te parece interesante? Charlie Cox, sin camisa. Lo tuviste tan cerca, nena. Lo tuviste tan cerca. Pero bueno. No pude, ya cállate. Vamos a empezar. Aquí tenemos dos películas de superhéroes, dos películas de Marvel, dos películas del MCU. Las fuimos a ver las dos. ¿Cuál crees que yo apruebo y cuál crees que yo... Obviamente tu favorita fue Capitán América Brave New World, porque te encantó la cinematografía, te encantó la acción, y Sam Wilson es tu nuevo ícono, tu modelo aspiracional de la vida. Me cae tan, tan bien Anthony Mackie. Creo que es un excelente actor y una divina persona. Ah, yo lo amo. El otro día me salió un TikTok de que querían hacerlo quedar mal porque está como en un restaurante comiendo así bien a gusto y llega un vato y de que se quiere tomar fotos con él. Y pues el Anthony así de no. Pues y así de, ajá. Entonces la gente de, ay, sí se sabe que es bien mamón, pinche güey, ni siquiera eres Capitán América, que se cree. Yo así de... O sea, el vato está comiendo, está existiendo. ¿Qué tiene que llegar gente toda nie a perturbarlo? Ay, no. Pobrecito. Es que te puedes esperar cuando él esté entrando, cuando él esté saliendo, cuando esté desocupado. Pues sí, fíjate que yo no lo haría. O sea, sí es como para, creo que para fanear, para fangirlear, pues vas a los eventos, o sea, sí. Pero en su vida normal, personal, no me atrevería como... Pues de hecho, luego escucho, no sé qué tan cierto sea, en ciertas entrevistas, a ciertos actores o actrices que están diciendo que se toparon con X o Y actor o actriz, que no conocen personalmente porque no les ha tocado trabajar juntos, pero les da pena aproximarse a ellos en un restaurante. Pues sí. Entonces, imagínate, si una Jennifer Lawrence le da pena acercarse a un Robert Downey Jr., ¿quién eres tú? O sea, los dos son ganadores de Oscar, o sea, ya son parte de un club muy pequeño. ¿Quién eres tú para ponerte de loco? Entonces, sí, es triste eso. Pero bueno, aquí tenemos esas dos películas, salieron más o menos al mismo tiempo. Primero salió Captain America Brave New World, después salió Thunderbolts. Obviamente, Thunderbolts, no se me hace una brillante y magnífica película, pero muy divertida. Muy divertida, muy recomendable, bien actuada. Está bien la historia, funciona para lo que es. Y tristemente, Capitán América Brave New World, cada vez que la recuerdo, la odio un poquito más. Y no sé si quieras, pero hay un tipo que tiene un canal muy bueno en YouTube, ya lo he mencionado antes, Bullets and Blockbusters, donde él dice cómo hubiera sido, ¿no? Entonces, él, no sé cómo le hace, que encuentra varios guiones en internet de los guiones originales de las películas. ¡Guau! Wow. Los lee todos y te hace un desglose de todos los cambios que hubo de guión a guión. Pero te lo hace muy ligero, muy divertido y busca la manera de encontrar clips de diferentes películas para ilustrar todo lo que está diciendo. Entonces, no solo te está contando la historia de cómo pudo haber sido la historia o cómo cambiaron la historia, cómo cambiaron la trama, y te están apareciendo imágenes para ilustrarte todo. Entonces, he visto unos que me han roto el corazón, por decir, el Capitán América, que te destroza el corazón de todas las cosas bien que ya estaban en los primeros guiones o en las primeras grabaciones, y cómo se fue arruinando todo, ¿no? Y por decir, te hablan de cómo hubiera sido la segunda parte de Incredible Hulk. Tú ves que nomás hicieron una película y después ya no. Dicen, él encontró los guiones de las posibles segundas partes. Y aparentemente el Red Hulk iba a aparecer como adversario del Hulk, no de Capitán América. Entonces, nomás ves todos los cambios y te rompe el corazón. Pero bueno, ¿qué opinas? Me pregunto si tendrá el guión de cómo hubiera sido mi vida si no hubiera tomado malas decisiones. Pues justo ahorita estaba viendo todos los cambios que le hicieron al Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y dices tú, bueno, o sea, Kevin Feige luego enloquece y hace cosas muy tontas. Pero bueno, se sabe. ¿Estás de acuerdo conmigo que de estas dos en particular, ¿cómo se llama? Sí, pues mira, si hablamos de pelis de superhéroes, creo que pues sí, se sabe que Thunderbolts fue mi favorita del año. Me gustó todo, sí fue como una película que me llegó mucho al corazón. Y a los pantalones, porque Bucky Barnes en moto. Y Capitán América Brave New World, sí, es así, me dio mucha flojera. O sea, saben que yo soy la... Yo estaneo a Capitán América Sam Wilson, siempre lo apoyaré. Y que Steve Rogers se pudra en donde sea que esté. Pero... ¡Ay, Bucky! ¡Ay, no. Ojalá! Ojalá estuviera esperándome a que terminara esta transmisión para ir a refugiarme en sus brazos. Pero sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, Thunderbolts es lo que Marvel debe hacer. Capitán América no debió salir, de verdad. Fue una ofensa para Sam Wilson y una ofensa para nosotros. Y dice aquí algo muy interesante los nerdmigos, que dice muy mediocre el MCU en 2025. Yo sí, desde el 2018. Sí, 2018, después de Endgame. Y una de las cosas que estaba pensando, lo mencioné la semana pasada, que cada vez que me meto a YouTube, tú ves que hay un cierto algoritmo. Y el algoritmo te va recomendando cosas que tú ves constantemente. Y yo en YouTube solo veo cosas de cómics y de cine. Y de vez en cuando de música, pero muy rara vez. Más que nada de cómics y de cine. Y obviamente solo veo canales de verdad, canales americanos, canales ingleses, canales de vez en cuando australianos, ¿no? Canales que son de verdad. Entonces, que tienen información real. Y no reportan rumores. Entonces, me pongo a ver estos canales y pues me sigue recomendando. Y es muy curioso cómo cada X cantidad de tiempo me aparecen como 20 videos de qué tan basura es el MCU, cómo cayó el MCU. Entonces, yo entiendo. Sí, ya sabemos. Ya sabemos, y yo los apoyo. Yo no voy a defender al MCU. Lo que tenemos que recordar es que por 10 años nos dio amor y belleza. Y nos dio una razón para ir al cine. No, o sea, todavía los personajes, por ejemplo, pues Brave New World se apestó, fue una basura, pero pues Sam siempre va a estar en mi corazón por todo lo que hicieron anteriormente con el personaje, ¿no? Igual Thunderbolts, creo que lo que funciona es justo eso, ¿no? Como el carisma y el corazón de cada uno de los personajes. Y después también mucha gente le tira, no, que puros personajes de diversidad y son pura basura. Pues no, Yelena es la onda. O sea, yo amé a Yelena en Black Widow, la amé en Hawkeye, la amé aquí. Entonces, yo entiendo que ha decaído mucho el MCU y no lo voy a defender. Nomás, cuando lo critiquen, critíquenlo bonito. Sin qué lástima que nos ha sucedido esto. Pero no lo agredan realmente porque por 10 años cumplió. ¿No? Entonces, ahorita está pasando por un momento transicional. Pero hay que entender, o sea, no va a ser para siempre, esperemos. Y todo tiene su final. Yo me acuerdo mucho, tengo un amigo que no sabe mucho de cine, pero cree que sabe mucho, que es lo más triste, ¿no? Y un día, y luego él ve cosas y me hace preguntas como para que yo lo apoye a él, ¿no? Y es como que no. Es decir, me acuerdo que él me dijo, ¿qué te parece esto que acaba de decir Martin Scorsese? De que, ¿cómo se llama? Las películas de Marvel son como, ¿cómo se llama? Como parques de diversión, ¿no? Como parques temáticos. Y yo así, compañero, es Martin Scorsese. Sí. Ni tú ni yo podemos decirle nada a Martin Scorsese. Él es Martin Scorsese. Él sabe más de cine de lo que tú y yo jamás sabremos. Y se me queda viendo con cara de, ¿Martin quién? Y así, en otro momento de entrevista que vio Steven Spielberg, donde dijo que en un momento y que tarde o temprano las películas de superhéroes van a desaparecer. ¿Cómo crees? ¿Cómo qué te parece esto que acaba de decir este tipo que no sé qué? Yo, para empezar, uno es Spielberg. Entonces, no, uno. No, aparte y dos, es el ciclo natural de la vida. O sea, en un momento están en auge, salen mucho después. Por ejemplo, ahorita siento que fue como el revival del romance gótico, ¿no? Con Nosferatu, con Frankenstein, que ya estaba bien muerto, como que vivió en los 2000s con Helsing, luego ahí medio revivió. Es que, bueno, Guillermo del Toro es como el que medio ahí lo ha mantenido un poquito vivo, pero estaba bien muerto y ahorita otra vez como que el boom. Va a ir y va a morir. Los zombies están muertos y de repente a lo mejor en 2-3 años otra vez sube el cine de zombies y lo de superhéroes te muere y así. La ciencia ficción estaba muerta, llega a estar Star Wars y todo el mundo quiere hacer ciencia ficción. La fantasía había muerto llega El Señor de los Anillos y todo el mundo quiere hacer fantasía. Ahorita no hay fantasía, por ejemplo. Los libros de Young Adult, o sea, de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para jóvenes lectores. Ajá. No existía ese género. Y en eso viene Twilight. Llega Harry Potter, llega Twilight, llega Hunger Games, y todo el mundo quiere hacer películas así. Entonces todo tiene un ciclo y luego desaparece. Los cómics tuvieron, el cine de cómics tuvo 10 años de ser lo que la gente estaba yendo a ver, y ahorita está en una decadencia. Eventualmente volverá a subir, pero nomás yo digo, no digo aplaudirle, nomás a la hora de criticarlo ser un poquito más nice y recordar que nos dieron muchos momentos gratos. Sí, pero, o sea, sí le exigen como si de veras nos debiera la pensión alimenticia a Marvel, y pues no, o sea, si no te gusta... Ya, no pasa nada. Ajá, no le des tus 3 centavos a Disney y ya la ves después, no sé. Ay, o sea, choquisme, ¿no? Porque... ¿Qué es eso? Pero bueno, vamos a ver en la siguiente imagen, por favor, mi querido Costner, nos vamos a la siguiente. Obviamente aquí comparando los series igual de Marvel. De un lado tenemos a la buena, que es Daredevil Born Again, que tuvo muchos errores, no por culpa de las personas que sacaron la serie ahorita. Tuvo un inicio malo que tuvieron que componer. Entonces, desafortunadamente, no es tan perfecta como pudo ser. No es tan perfecta como las 3 temporadas de Netflix, pero hay episodios muy buenos y las actuaciones están... como dirían en inglés, on point. Kingpin, Daredevil, Deborah Ann Woll y Vanessa, los 4 son particularmente fantásticos y en ningún momento caen. Y hasta personajes que no utilizaron mucho como Musa, funciona visualmente. Desafortunadamente, pues no hicieron nada con él, pero bueno. Y del otro lado tenemos Ironheart, que bueno, mientras menos digamos de ella, mejor. Es asquerosa, es apestosa, es una basura. Y qué desperdicio de un gran villano, Mephisto, que lo arruinaron en esta serie. Nos la hicieron. Sí. ¿En tu opinión? En mi opinión, pues lo mismo. O sea, ya hablamos todo el tiempo que estuvo la serie Daredevil, que a Costner no le gustó. Ahí, nada más para que sepan, a Costner no le gustó. Ahí me gustó muchísimo. Sí, claro que no está al... Bueno, no quiero decir no está al nivel de las 3 anteriores, pero sí del... digamos que es como la más floja, ¿no? Ya en conjunto. Pero, ¡ay, Charlie Cox! Ya, 10 de 10. Mira, no necesito decir más. Era Charlie Cox. Ya. Y sí, sí fue mi favorita. De series, creo que hasta puede que sea no solo de Marvel o de, o de así cómics o cosas frikis. Creo que sí fue mi serie favorita porque, para que sepan, yo tengo muchos problemas de atención, entonces seguir una serie me cuesta mucho trabajo. Como empezarla y es como, por ejemplo, con justo que estábamos hablando de Welcome to Derry, ¿no? La empecé, no la he podido seguir porque cada que la pongo, estoy distraída con algo, y digo, ay no, ya lo tengo que repetir porque ya me distraje 5 minutos y no, tengo que, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y Daredevil sí fue una que seguí fielmente, de principio a fin. Y también lo hice con Ironheart. ¿Y saben qué? Perdí mi tiempo. No debía hacerlo. Debí mejor ver otra cosa. Debí ver Hazbin Hotel. Pero ya estoy viendo Hazbin Hotel. Me Feasting Time. Sí, Ironheart fue mala. Y al principio yo les iba diciendo, nah, está bien, está entretenida, está cotorra. No le está... Tiene o sea, el personaje es nefasto, no hay un crecimiento del personaje, no queremos saber más de ese personaje porque no se lo ganó, no se ganó nuestro corazón, se ganó nuestro rechazo porque es una nieta también. Entonces, terrible. Horrible, horrible. Y lo más triste es que siempre luego la gente se escuda de, no, es que a nadie le gusta porque es negra. Le digo, eso es lo de menos. Si el personaje es bueno, no, es bueno. Es odiosa. Porque Chadwick Boseman es un brillante actor, hizo entrañable a T'Challa. O sea, su pérdida es total a nivel actor, a nivel personaje. Incluso, por ejemplo, Valkyria, que cuando cambiaron también a Valkyria, yo decía, pero es una Valkyria, ¿por qué no es una rubia trenzuda de 2 metros? Exacto. Y es, pero me gustó mucho esa Valkyria, y dije, okay, en Ragnarok es estuvo lo que muy importa. Bien. Ajá. La arruinaron después, pero en Ragnarok. Ah, sí, después es... ya, pero cuando fue su primera aparición, me gustó. No, pues por decir, en Sacy Beats, alias Domino, en las películas de, ¿cómo se llama? En Deadpool 2, la amé. Y Joker, que detesto esa película, Sacy Beats es lo mejor de esa película. Y eso que tiene 3 textos. Entonces, no se escuden con que, ay, bueno, es que como es negra todo el mundo lo odia. No. ¿Ya viste el comentario de Liz? No, pero lo voy a decir. Le iba a decir hola a Liz y que está bienvenida a comentar todo lo que quiera. Y dice, esperando que diga Joey, no me gustó porque es negra. No. No me gustó a pesar de que es negra. O sea, eso es como... Ajá. Eso es un plus, ¿no? Ya tenía mi desaprobación y después me la terminaron de matar. ¿Podrías leer lo que nos comenta aquí nuestro buen amigo los Nermigos? Nermigos dice, el MCU probó que la continuidad vende. También probó que no dura para siempre. Endgame era el final perfecto. Lo que venía pedía reboot, no estiramiento. Ajá, totalmente de acuerdo. Creo que sí debió terminar todo en Endgame. Y a lo mejor seguirlo con las series para cerrar algunos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicieron con Falcon y Winter Soldier. Uh-huh. Igual, como que ahí pudieron haber cerrado los personajes. Como que, ok, ya Bucky ya está en terapia. Ya está redimiendo su pasado. Sam ya es Capitán América. Y ahí, y ya acabamos. Y así, ¿no? Con algunos personajes. A lo mejor con Loki también por ahí, que ahí fuera el final de Loki. Que así se quedó, pero ahora pues resulta que todos van a regresar. Entonces, ¿para qué? Creo que ahorita, después de todo lo que está pasando, ese es el plan con Secret Wars y con con Doomsday, con Secret Wars, buscar la manera. Sí, pero lo estiraron otros 6 años. Dar un cierre y empezar. Necesariamente. No, totalmente de acuerdo. Yo una de las cosas que sí noto, y sí estoy de acuerdo con él, que fue un excelente experimento ver si la continuidad funcionaba, porque antes las películas pues no eran más de una trilogía, y era una trilogía dentro de la misma continuidad, en el aspecto, por decir, de las películas de Nolan, de Batman. Sí son 3 películas, pero son igual las 3 películas de Batman, es una trilogía perfecta y listo, ¿no? Pero aquí nos mostraron que para poder seguir Avengers, tenías que ver la de Iron Man, ver la de Thor, ver la de Capitán América, y la gente lo hizo, y lo hizo con gusto, y lo hizo con felicidad. Entonces, estaba bien hecho. Pero, así como él menciona que también la continuidad no es para siempre, eso lo hemos visto ya 2 o 3 veces, clarísimo. Por decir, en el MCU, ya, perdón, en el universo de los cómics, ¿no? En el universo Marvel, en el universo DC, uno de los grandes problemas para muchas personas. Tiene que haber crisis para que reinicien todo porque se sale de control. Exacto, o sea, ya hubo 4, 5, 6 crisis en DC para rebotear todo y reempezar, porque el problema es que la gente que está entrando tratando de entender toda la enorme continuidad del universo DC le es muy pesada. Y para Marvel también es difícil que entren nuevos lectores por la cantidad de cosas. Entonces, cada X que de tiempo tienen que renovar todo y cambiar todo el universo. Y lo que más lo ilustra es que se crea el universo Ultimate en el 2000. Justo para que la gente que quiere leer un cómic de Spider-Man, un cómic de los Cuatro Fantásticos, un cómic de X-Men, no tenga que saber todo. Tiene que saber toda la... Puedes leer Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, Ultimate Spider-Man y listo. ¿Y qué es lo que pasa? En 2 años, la continuidad de Ultimate Spider-Man, de Ultimate X-Men, de Ultimate Fantastic Four, era tan revuelta y tan complicada que en 2 años, yo como lector de toda la vida, ya no sabía lo que estaba pasando en el universo Ultimate. Ajá. O sea, dije yo, es que es el problema con la continuidad, es el problema con la continuidad. Y los fans de cómics estamos acostumbrados, pero los fans de cine, pues no tanto. Pero bueno, continuemos con esto. Vamos a ver si sigues de acuerdo con algunas de mis opciones. Esto, eso es lo primero controversial. Cobra Kai, amo Cobra Kai, amé Cobra Kai. Las 6 temporadas tuvieron sus altibajos, pero en general los amé. Amé a los personajes, amé las actuaciones, amé a todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo pasan la batuta de los originales a los nuevos karatecas? La primera temporada es una joya, la primera película del 84 también es una joya, y la amé por completo. y hasta el día de hoy no entiendo por qué a la gente le gusta Andor. Detesto todo lo de Andor. Detesto no, al actor principal. Pero eso es personal. Detesto al actor principal. Diego Luna. Detesto al actor principal. No cuenta. Detesto al actor principal. Y no es negro, pero lo detesto. Pero es mexicano, que para ti está pues, como al mismo nivel de inferioridad. Porque eres un monstruo. Odio a Diego Luna, odio el personaje de Andor, odio la serie, o sea, no entiendo por qué a la serie le encanta tanto a la gente, y cada vez que tiene que hablar de que todo lo de Star Wars ha decaído, dicen, pero al menos tenemos Andor, y yo dije yo, está igual o peor de malo, pero bueno, eso es, yo odié la película de Rogue One, odié la película de Andor, odié la serie de Andor, entonces en realidad yo no entiendo, a ver si alguien me puede explicar. Liz, que estás con nosotros, si me puedes explicar por qué no debo de odiar esta serie, te lo agradecería. Tu opinión acerca de estas dos series, ¿sí las viste? ¿No tuviste tiempo de verlas? Cero, o sea, no he visto nunca nada de Karate Kid, no he visto películas, no he visto nada de Cobra Kai, vi la película del hijo de Will Smith, es lo único que he visto. Que no es mala, por cierto, no es buena, pero no es mala. Y Andor solo vi la primera, y a mí se me gustó la primera. Ok. Pues sí, me gustó, o sea, no me encantó, tanto así que no corrí a ver la segunda, como que se me hizo pasable después de todo lo malo que nos ha traído Star Wars, pero sí, no. ¿No tuviste que poner los subtítulos, para entender lo que estaba diciendo Diego Luna? No. Sí, yo sí, porque él y Salma Hayek, bueno, destrozan el idioma. Yo sí hablo Spanglish. Dice Liz, aún no veo Andor, lo cual me sorprende. Dice, pero Cobra Kai me gustó, Rogue One me gustó. Yo no odié Rogue One. No, pues desde ahí estás mal. ¿Cómo que odiaste Rogue One? Odié Rogue One. No, cállate los ojos. Solo me gusta... Señor, ya siéntese. Solo me gustan las escenas con Darth Vader, en particular la escena donde Darth Vader llega y elimina a toda la guardia. Y trácatelas. Esa escena es muy buena, esa escena es muy buena. Me gusta muchísimo esa escena. Sí. Sigue hablando mal de Star Wars y cancelo el programa, Primera vista. No estoy hablando mal de Star Wars. Estoy hablando mal de cosas malas de Star Wars. Porque déjame decirte, la saga original es una joya. La amo profundamente. Y a pesar de que mucha gente dice que el Imperio Contraataque es la mejor, para mí, la que más me gusta es El Regreso del Jedi. No porque sea mejor, sino porque me gusta la conclusión del arco de Luke Skywalker. De hecho, la razón por la que el sable que tengo es el verde, es porque es el sable de graduación de Luke Skywalker, que es mi ídolo. De hecho, por eso estamos de verde el día de hoy. ¿Qué dice dice que aparentemente a Liz le gustó mucho cómo me amenaza nuestro buen Bárbaro Gordon, pero le mando un fuerte saludo. Bueno, entonces, tal vez ahorita que veamos a Bárbaro Gordon el sábado, me puede explicar por qué Andor vale la pena. Aparte bueno, te la echaste de que en vivo transmitiendo, ¿no? Andor. Ah, sí. Es cierto. Tuve que ver todos los episodios que sobraron, creo que los últimos 3 episodios que sobraron, con los chicos del otro programa aquí de Geekly Network. Y no manches. O sea, el único episodio que me gustó, creo que fue el 8 o el 9, donde no sale Diego Luna y es a un episodio sin él. Qué buen episodio. Es magnífico ese episodio porque nadie lo aniquila. Pero bueno, viendo estas otras dos películas, aquí las puse porque son originarias de los 80s, originarias de, ¿cómo se llama?, de Schwarzenegger. De un lado tenemos la nueva película de Predador y Running Man, o como le pusieron aquí, El Sobreviviente. Y obviamente, de un lado, Predator Badlands, me encantó. No les voy a decir que es la mejor película del mundo, pero es sólida, es divertida, entretenida, palomera. Me encantó el trabajo de Elle Fanning. Me gustó que cada uno de los grupos o las tribus de, ¿cómo se llama?, de depredadores, tiene algo diferente, ¿no? La armadura es diferente, el rostro es diferente, las rastas son diferentes. Entonces dices, claro, por eso cambian cada vez que los vemos en películas, porque son diferentes tribus y tiene toda la lógica del mundo. Me gusta cómo para ellos es tan importante el matar. O sea, como que te crean un muy bonito mundo. Me divirtió muchísimo la película. Y El Sobreviviente, a pesar de que está dirigida por Edgar Wright, que es un director que tiene mucha, mucho estilo, no hay nada de su estilo, la película es aburrida, y lo más triste es que Glenn Powell, yo lo quería para Batman, yo lo quería para Linterna Verde, yo lo quería para muchos otros personajes que yo amo, y cada vez que lo veo actuar digo, es que tienes toda la carisma del mundo, pero todas las películas que has hecho, todas las series que has hecho, todo lo que has hecho, quitando Top Gun, ha sido pura basura. Qué tristeza, en serio, me rompe el corazón. No has visto ninguna de estas dos, ¿verdad? No, ya ves que me quedé con ganas de ver la de Depredador, pero pues no, ya no la pude ir a ver al cine, ahora hasta que esté en streaming la veré. Sí, va a estar en Disney Plus, porque obviamente es de Fox, entonces va a estar ahí. Te la recomiendo muchísimo. Y ya que la veas, por favor, ahí nos das tu opinión, pero Running Man o El Sobreviviente, sí, bríncatela. Soul and Heart. No pensaba verla. No, qué bueno. Soul and Heart 3 nos dice Wolverine versus Depredador es de lo mejor para mí este 2025. Supongo que es un cómic. Es un cómic. Lo estaremos leyendo por ahí para darte nuestra opinión. Sí, no lo he leído. Y sí lo vi varias veces cuando iba a comprar mis cómics, pero ajá. No lo he visto, pero lo voy a checar. Yo me acuerdo que leí Batman contra Depredador, no me encantó el 1, pero la tercera vez que se pelean me gustó mucho más. En Soul and Heart dice, Top Gun suena bien para ver. Sí, la original de los 80s, Top Gun es un clásico de clásicos de cine de acción. Y la más reciente, que es Top Gun Maverick, es muy divertida. Y muy divertida. Y sí, me confirman que aquí que es un cómic. Es que lo menciono porque luego hay unos chicos que tienen un canal en YouTube que se llama Bat in the Sun, que luego hacen Batman contra Wolverine, Wolverine contra Darth Vader, Batman contra, ¿cómo se llama? No sé, Mephisto. Entonces hacen muchos, como versus, pero en versión, ¿cómo se llama? Fan film, que no me gusta verlos porque en algún momento hicieron Batman contra Wolverine. Uh-huh. Un amigo lo vio, me dijo, lo tienes que ver porque está padrísimo. Le dije, nomás dime quién gana. Spoileame, dime quién gana. Gana Wolverine, nunca lo voy a ver. Pero es que nunca lo voy a ver. Y bueno, aquí estamos comparando dos películas que son basadas, ¿cómo se llama? Cuentos de hadas. De un lado tenemos la, ¿cómo se llama esto? La hermanastra fea. Y del otro tenemos a la Bella Durmiente. Blancanieves. La de la hermanastra fea, amamos esa película, a pesar de que es grotesca, a pesar de que es terrible, a pesar de que es cruente y brutal, amamos la película, nos encantó. Y Blancanieves... ¿Cómo me encantan esas? Y Blancanieves fue una basura, ni por mi amor a Gal Gadot, ni por mi amor a Rachel Zegler, que se me hace una mujer talentosísima y preciosa, no pude aguantar ni 10 segundos de la película, la empecé... La empecé a ver y me estaba aburriendo. Y después cuando explican del que ella es la más justa, no la más bella, es la más justa, le digo, váyanse al demonio. Más bella de corazón, que te dije. Ajá. Y tú dices, ¿y eso a mí qué me importa? No me importa el corazón de las personas. Las únicas, ¿existen? Las únicas cosas que te puedo decir que me gustaron es cuando canta Rachel Zegler, porque tiene voz, tiene interpretación, tiene talento como cantante. Y como actriz no es mala, pero no tiene nada con qué trabajar, ¿no? Y Gal Gadot creo que no es una gran actriz, pero si le das algo... Que también le tocó la peor de las princesas, ¿no? O sea, como que si es... ¿La más simple? ¿Qué le das a ese personaje? Sí. La más simple. Pero ella no se ayudó con las entrevistas previas. Y la película es malísima. Y en cambio, la hermanastra fea, que yo pensé que le iba a odiar porque ese tipo de películas tan, tan crueles no me atraen, la amé. O sea, y más que nada me identifiqué porque muchas de las cosas que ella hace para verse bonita es las cosas que yo hago para ser fit, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de estas dos? Yo opino que te urge ir a terapia para tratar tus trastornos alimenticios. Entre muchas otras cosas, ¿no? Que hay que tratar, pero la hermanastra fea me gustó muchísimo. Sí, también, pues a mí sí me encanta lo gore, lo así. Entonces me gustó mucho. Sí, me parece como un gran retail de, de la Cenicienta, porque también vemos como otro lado de Cenicienta, ¿no? Como, pues, más humano, no es de que la chiaba perfecta, inocente, tonta, ¿no? Es como, pues, está interesante, véanla, si no la han visto, sí la tienen que ver. Aparte, todo está hermoso, o sea, el diseño de producción, el vestuario, la música, todo está muy, muy, muy bonito para hacer una película gore aterradora. La verdad es que estéticamente es muy bonita. Y Snow White no la vi porque, no me gusta, de hecho no he visto la animada, creo. O si la vi, la llegué a ver de niña de que una vez, porque no me llama la atención para nada Snow White, no me llamaba para nada la atención esta película. También desde toda la polémica que se hizo con Rachel, de que se ve que odió también hacer interpretar a Snow White, y Gal Gadot, no, o sea, no me gustaba tampoco ella para Reina Malvada, o sea, siento que bueno, Gal es muy... Creo que visualmente se veía muy bien Gal Gadot como, como la villana, pero no le queda, no le sale. ¿Qué villana queda? No le sale. ¿Qué villana de Disney es la más hot? ¿La más hot? Ajá. A ver, no sé. Maléfica. Bueno, es la mejor. Maléfica es la mejor. ¿Sabes quién me gusta? Úrsula cuando es Vanessa. Úrsula cuando es Vanessa. Ahí sí dije yo, oh no. De hecho, cuando estaba viendo la Cinegrita, hay un momento, la actriz que interpreta a Vanessa está muchísimo más hermosa que la actriz que interpreta a la Sirenita. Y dije, no, pues quédate con la otra, no, quédate con la mala, ¿no? Hades. De villanos y Hades. Es que de villanos hay muchos. Pero si les digo cuál es. No, Gastón es la onda. Ah, Gastón es la Hades es más hot que Gastón. Ah, sí. Y bueno, y también otra cosa que me gustaría mencionar. Otra cosa que también me gustaría mencionar de la hermanastra fea, a nivel actoral, qué bien que esta actriz, como que, sabemos que no es fea, pero ella como que sea fea, busca la manera de sacar como que ese lado feo de ella misma, o no sé si tuvo que engordar o lo que sea, para verse desalineada para este papel. Y dije, y eso para mí muestra una actriz que está comprometida con el papel, una actriz que está lista para hacer lo necesario para desempeñar un personaje. Se mochó, o sea, el pie, imagínate el nivel de compromiso. Eso está muy cañón. Y después, y nos vamos al otro lado con Rachel Zegler, que está chillando, que porque no quiero que el príncipe me salve. Y eso sí, ay, Dios. No, que no me des el príncipe. Emma, ¿cómo se llama? Emma, ay, Hermione. Emma Watson. Emma Watson. Emma Stone. Emma Watson, no quiero usar corset, y entonces voy a arruinar el vestido más bonito de todas las películas de Disney, porque no quiero usar corset. Porque ¿En Bella y la Bestia? Ajá. ¿Qué es mi película favorita? ¿Qué es mi película favorita? Cuando matan a la bestia. Pero la original, o sea, la animada. La original, obviamente, la animada. Y llega Bella y le dice, te amé, siempre te amé. Y dice, algún día alguien me amará. Me identifico mucho con la bestia. No, pero eres Gastón. ¿Cómo te identificas con la bestia si claramente eres Gastón? Es que soy la bestia atrapado en el cuerpo de Gastón. Soy la bestia atrapada en el cuerpo de Gastón. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen a ver qué opinas. Oh, esas dos creo que no las viste tampoco, o mismo no estás al tanto de Peacemaker 2. Regresaron esas dos series de superhéroes. De un lado tenemos a Gen V, del otro lado tenemos a Peacemaker. Peacemaker, como siempre, creo que lo tenemos que decir. No me gustó la primera temporada. Tuvo sus momentos, pero no me encantó. Esta la detesté. Lo único bueno es John Cena. Se nota que él es de esos actores que le dices qué hacer y lo hace y busca la manera de ser encantador haciéndolo, a pesar de que el personaje no sea encantador. Es un actor que no se mete en problemas, es un actor que va a trabajar. Y eso se ve clarísimo, pero la historia no me gustó. Detesto lo que están haciendo con Vigilante, cada vez lo hacen más estúpido. El equipo que tienen a su alrededor, o sea, no me gustó nada de la serie. Y del otro lado tenemos a Gen V, que empezó suave esta temporada y agarró fuerza y terminó increíble. Cada temporada me está gustando más esta serie, y me vale que haya personajes femeninos y que el personaje principal sea negro. Los amo a todos. Hay un personaje que es hombre y mujer al mismo tiempo, o sea, como que dependiendo lo que quiera, aparece como hombre o hombre. Es como un transgénero completo y me es vale. No binario. Es no binario. Si es woke, no, no me importa. Es buena la serie, está bien escrita la serie, los personajes están bien escritos. Y así es cuando tú sabes que una serie no estaba tratando de llenar ningún tipo de ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? De cuota de diversidad o cuota de inclusión. Contrataron a los actores correctos, hay escritores que saben cómo darle la personalidad de sus personajes, saben cómo escribirlos bien, y estoy amando Gen D. Si no lo están viendo, échenle un vistazo. Yo ya la empecé por tu recomendación. ¿Y qué te pareció? Entonces, ya que la acabé, apenas he visto uno. Uh-huh. Ya que la acabé, pues ya te doy mi opinión allá sí, en el chat. ¿Te ha estado gustando? ¿Te gusta? Sí, me gustó, sí lo voy a seguir viendo. A mí también lo que me gusta, por decir, tienes el personaje que se hace chiquito, Cricket, que se hace chiquito, pero también se hace grandote, uh-huh. Y descubres que para hacerse chiquita tiene que vomitar. Entonces se atan mucho como cómo ella se ve, porque ella se siente inferior, porque ella se siente nada. Se une como con ¿cómo se llama? Estos problemas alimenticios. Entonces como que le meten mucha psicología a cada uno de los personajes. Ajá. Me está gustando mucho esta serie. Me sorprende porque viene de The Boys, ¿no? Y The Boys, las últimas temporadas no han sido tan buenas. Pero Peacemaker es así, no le encuentro. No lo encuentro ni Tommy Sonny. Y bueno, estas fueron las más controversiales de este año. Las fuimos a ver las dos. Tú fuiste con tus amigos a ver la de los Cuatro Fantásticos. Yo no estaba aquí con ustedes, no la pude ver. Pero viste conmigo la de Superman. ¿Qué te parecieron? Pues, ok. Es que sí me gustaron las dos. Las dos me gustaron, pero sí me pareció mucho mejor Superman. Ok. Siendo fan de Marvel, me gustó más Superman. Que ya después del tiempo, de un tiempo, o sea, ya que varios la han visto ya más de una vez desde que está en stream, como que cada vez les gusta menos. Yo no entiendo, no la he visto, solo la vi las dos veces que la vi en el cine. Uh-huh. Me gustó mucho y a mí sí me gustó el tono que le dio James Gunn, que no es tan... Es que después de Man of Steel y del Snyderverse y todo eso, yo sí quedé muy harta de DC. Y miren, uno es Darks, pero no siempre aplica, ¿saben? Superman sí. Te tiene que dar esperanza, te tiene que dar esa sensación de que vale la pena luchar por el mundo y que todo va a estar bien, aunque sea mierda el planeta, pero hay algo que merece salvarlo, ¿no? Aunque sea... O sea pero sí, me gustó mucho, el nuevo Superman, ha sido mi Superman favoritérrimo. Uh-huh. Y en general, o sea, toda la película me pareció, todos los personajes, no hubo partes de la película que dijera, oh, esto sobró, esto no me gustó, como que todo el tiempo estuve entretenida, todo el tiempo me sentí emocionada, al final ya quería yo llorar, Superman, te quiero mucho, y Los Cuatro Fantásticos, dije, ok, y ya, como que, ah, está mona, está bonita, me gustó mucho visualmente. Creo que visualmente es la película más bonita que ha hecho Marvel. Toda la estética. Pero hasta ahí. Siento que esa, a diferencia de Superman, que tiene mucho corazón, que tiene como justo esa esperanza, demasiada esperanza, Los Cuatro Fantásticos está vacía y solo se ve bonita y ya. Pues bueno, yo cuando fui a ver la de Superman, yo quería amarla. Y cuando la fui y la vi la primera vez, la amé profundamente, me gustó mucho la película, me gustó Superman, me encantó Lex Luthor, que no pensé que tuviera tanto buen trabajo. Me encantó Lex Luthor, me gustó mucho la mecánica, la actriz y el personaje me gustaron. Me gustó mucho Lois Lane, la relación Lois Lane y Superman también me encantó. Me gustó mucho Mr. Terrific, tiene sus altibajos, pero tiene dos o tres buenos momentos. Hot Girl y Guy Gardner totalmente desperdiciados, pero dije, bueno, no pasa nada. Bueno, no era película de ellos. Los veremos crecer tarde o temprano. No. Pero justo lo que acabas de decir me está pasando. Después de verla la primera vez, la vi una segunda vez y bajó. Y cada vez que la recuerdo, cada vez que la pongo en mi cabeza o cada vez que veo escenas, cada vez me gusta un poquito menos porque desafortunadamente es demasiado James Gunn y una cosa es Superman y otra cosa es Los Guardianes de la Galaxia. y el tono que le da a los Guardianes de la Galaxia, James Gunn es perfecto para esos personajes, pero no es perfecto para Superman. Y siento que... Pero yo no sentí Superman tan tonta como Guardianes de la Galaxia. Por decir, en el momento donde lo rescata, al inicio, al mero inicio de la película, lo rescata a Krypto, debió de ser más ágil esa escena. En cambio, tenemos 15 segundos de Krypto brincando encima de él. Es como que, espérate, vamos directo al grano. Ya que lo curan, tiene que regresar lo más pronto posible a Metrópolis para enfrentarse contra ¿cómo se llama? El martillo de Borovia, ¿no? O de Boravia. Y en vez de hacer eso, se toma 10 segundos para regañar a Krypto por destrozar la fortaleza de la soledad. Es que tú no tienes perros, es que yo sí lo entiendo. Exacto. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que por qué lo hizo, pero más corto, hay una emergencia, ¿no? Y ya que se enfrenta contra el martillo de Boravia, esa sí me encanta, porque tenemos a es básicamente un enfrentamiento a Lex Luthor, mente, cuerpo, o físico, fuerza de Superman. Entonces, ese momento me gustó, cuando cae Superman y el tipo que vende falafels en la calle, lo va y lo rescata, y ves lo importante que es Superman para Metrópolis. Dije yo, ahora sí se entiende, ¿no? Como en Man of Steel, que cómo la gente va a crear una estatua de Superman en Metrópolis cuando él destruyó medio Metrópolis, salvando Metrópolis. Es como, espérate. Entonces, hay cosas muy buenas en la película, pero el problema es que la ves 2, 3, 4 veces y te va aburriendo. A diferencia de algo como Batman Inicia, que la ves 20 veces y sigue siendo maravillosa. O de Batman. Que la he visto 6 veces, una película de 3 horas, y cada vez que la veo me gusta más. O sea, hay ciertas películas que cada vez que las vuelves a ver, te gusta un poquito más. Pero, desafortunadamente, no en este caso. Y en el caso de Los Cuatro Fantásticos, comete el más grande pecado que una película puede cometer. Y es totalmente aburrida. O sea, y peor aún, totalmente olvidable, peor que aburrida, totalmente olvidable. Salí del cine, me topé con mi primo y me puse a hablar con mi primo y se me olvidó la película. No salí de, Roberto, tienes que ir a ver Los Cuatro Fantásticos, no sabes, no le dije eso. Era como para decirles, hay que regresar mañana y hay que verla. Nada, vamos a seguir con nuestra vida. Y me dijo, ¿qué te pareció? Espérate a Disney Plus, así le dije, ¿no? Aparentemente me dice Solon Hart dice, qué chido tu estudio de trabajo. No, es que no has visto nada, compañero. Te muestro un poquito más. Chécate. No, él lo está viendo aquí desde... Espérate, ahí tengo... Mi sable de luz está por allá. Y mira, espérate, nomás déjame presumirte. Se lo presumí a los chicos la semana pasada. ¿Para qué conformarte con un Batman así? Cuando puedes tener un Batman así. Falta uno tamaño real para poner un maniquí para ponerle tus trajes. Sí, mínimo poner uno de mis trajes ahí tamaño real. Dice, yo creo que el Galactus de Fantastic Four es lo mejor. Bueno, visualmente está padre, muy bien. Está padre, sí. Pero yo siento que Galactus, su prioridad es comer planetas para sobrevivir. No decir, ¿saben qué? Mi plan maestro es pasarle mis poderes a un bebé. Para yo dejar de ser Galactus. Galactus está más allá del bien y el mal. Él lo que hace, no lo hace por malo. Lo hace porque él come. Como un ser humano, nosotros, con la excepción obviamente de Mena, porque ella no es así, pero yo veo un pollo, voy a matarlo para comérmelo, porque yo necesito comer. Veo, ¿cómo se llama? Una manzana, sin pensarlo dos veces, la rompo del árbol y me la como. Porque para un ser humano, comer animales o comer verduras o comer vegetales o comer frutas, le es totalmente X, lo hace por vivir, ¿no? Igual Galactus, él cuando devora planetas no lo hace por malo, es porque para él es su comida. ¿Por qué va él a estar siéndose, autotorturándose? Y decir, lo primero que tengo que hacer es buscar a un niño a que le puedo dar mis poderes porque ya quiero salirme de aquí. A Galactus no le importa. Porque estoy bien harto, ya me quiero ir a retirar a su ranchito como el Thanos. No, y no solo eso. Y no planetas. Galactus no interpreta el tiempo igual que los seres humanos. A nosotros cada día, cada año, se siente el paso del tiempo. Galactus es inmortal, es un ser cósmico. Pasan 100,000 años y para él es un nada. Entonces, toda la idea de la película, o sea, todo el conflicto de la película se me hace ridículo. O sea, llega Galactus a invadir la Tierra por un bebé. No, él llega a la Tierra para comérsela. Ese sí es un, es una tragedia, pero lo quisieron hacer más personal. O sea, la película tiene graves, graves, graves problemas. Y en realidad, no es que sea, como tú dices, no es que sea mala. Se ve muy bonita y tiene los actores correctos, pero simple y sencillamente la historia no me dejó absolutamente nada. Pero bueno. Vamos por unos comentarios. No, no, no. Y ahorita nomás dice que mi Pepsi cilindro es de Batman. No, curiosamente es una copa Stanley, pero yo la Batmanié. A ver, vamos a leer algunos. No, le momento. Pone stickers de Batman. Deberías de ver mi moto. Bueno, sus toppers en los que lleva su comida, porque pues si sale tiene que llevar su comida. Sus toppers son de Batman. A ver, vamos a ver, hijo, ¿no? Tenemos muchos comentarios ahorita de Netmigos y de Jen. Vamos a ver qué nos ponen aquí. Ah, mira, el otro geek nos dice lo siguiente. ¡Ey! Super saludos, geeks desde Colombia. Saludos al otro geek hasta Colombia. A ver, el otro geek está de acuerdo contigo. Ajá. Ironheart. 6 horas donde la más inteligente del MCU no para de tomar decisiones idiotas. Ajá. Mientras enfrenta a villanos que son TikTokers, la peor presentación de Mephisto, 2 segundos, en un reflejo de cuchara. ¡Ya sé! ¡En un reflejo de cuchara! Me sentí ofendida. Nos la hicieron con ese Mephisto. Luego, Jen Maneki dice, si tienen la oportunidad de ver Ironheart, no lo hagan. Tengan corazón por ustedes mismos. Exactamente. No la vean. Cobra Kai, joyita hecha con 2 pesos. De ¿A hecho. Poco sí, bajo presupuesto? Es que... Sí, yo siento que es como de lo más popular, son de Netflix, ¿no? Ajá, pero es que no fue... Los primeros 2 temporadas fueron producidas por YouTube y lo hicieron con 2 pesos. Ah, YouTube Prime, YouTube Red. Uh-huh. Y ya, y luego ya después... Jen, ya después la agarró Netflix. Exacto. Jen dice, Cobra Kai iba bien, el final fue malísimo. ¿A poco sí? Ya no podemos ser amigos, Jen, lo siento. O sea, ¿pero ya acabó la serie? ¿O acabó? Ya acabó. Ah, pero okay. Queda muy bonito porque es un final feliz para todos. Nadie termina mal, nadie termina trágico, todos terminan perfectos. No sé, a ver, tú échate porque es de Andor. Andor, vaya manera de cerrar una temporada, una historia precuela que nadie pidió y que todos necesitábamos. Todos, excepto yo. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Nerdmigos también nos dice, supongo que es de Andor, así, conserva el modelo de Lucas y tendrás un mito, reemplázalo y tendrás fanfiction con presupuesto, una producción impecable como Andor no puede ocultar una saga sin su brújula. Ay, ahora. A ver, vamos a ver. Pusiste inteligente, ¿no ves que aquí solo somos bonitos? Me encanta lo que ponen Netmigos acá. Luego también de Blancanieves le quitaron trabajo a 7 actores enanos. ¡Sí! ¿Por qué enanos CGI? ¿Quién tomó esa decisión? No, vamos a ver. Luego Netmigos dice, Gen V es mejor que The Boys. Sí, pues hablaron muy bien, entonces tengo que verla. Porque The Boys, la verdad es que no me atrae. A ver, mira, vamos a ver, dice acá. Luego, Jorge Trivi 87 dice, respetables los gustos, pero Los Cuatro Fantásticos sí es una película de verdad. Pues no, está bien que te haya gustado. Qué bueno que alguien la disfrutó, porque nosotros no. Bueno, no, sí la disfrutamos, pero dijimos, ay, tanto mame para esto. Luego, Jorge Trivi 87 también dice, a Superman lo ridiculizaron un poquito. De acuerdo, contigo. A ver, no sé qué pasó aquí. ¿Y qué tiene? Está bien bonito. Liz nos sigue por acá también. ¡Yay! Sí, Liz, llévete acá a YouTube, porque acá se comparten los memes bien funables de Costner y Joey. Y a ver, luego a ver. Ponen chichones también. A ver. Y luego Liz dice, ¿ya tienes tu Simi de Batman? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo crees que sacaron Simi Batman? Vi el Simi Jedi. No, pero mira, yo lo más cercano que tengo a eso, tengo a mi Joey, tengo mi figura de acción de Joey. Como podrán ver, playera de Batman, tatuaje de Batman. No te puedes llamar cortito. Fan de Batman si no tienes el Dr. Simi de Batman. No, ay, no, ¿qué voy a hacer con el Dr. Simi de Batman, por favor? No, es demasiado chafón eso. Yo sí quería el Simi Katrina, pero no lo encontré. ¿Sí? Luego, Melanie, hola Melanie, ya llegó, dice, hola, buenas noches, ¿cómo están mis divinos amigos Mena y Joey y mi hermosa Bárbaro Gordon? ¿Cómo estás, preciosa? Pues bueno, vamos a continuar con esto y tenemos muchos comentarios, muchas gracias a todos ustedes por comentar, ya se nos está acabando el tiempo, llegamos a las 7:30 y ya cerramos esto, ¿no? Va. Dos series que son, las estoy comparando porque son dos series de terror, una de zombies más o menos y otra obviamente de It, la precuela de It. Cada episodio de It, Welcome to Derry, lo estoy amando profundamente, ni uno me ha salido malo hasta ahorita, todos los actores son increíbles, los niños actores, los estoy amando. El episodio que salió esta semana me encantó y más que nada porque me recuerda mucho a Goonies. Me recuerda mucho a la serie de los noventas de It, que salió en televisión. Me recuerda mucho a las películas. Me recuerda mucho todo este grupito de niños que hacen lo posible por tratar de salvar a los grandes. Aquí obviamente todos están viviendo algo mucho más cruente, mucho más cruel, mucho más feo, mucho más horrible. Pero lo más bonito es que el alma de niños es más inocente, tiene más esperanza, tiene más cariño, tiene más amor. Y eso es lo que los va a ayudar al final de cuentas, estos lazos que están haciendo entre ellos. Y lo más bonito es ver cómo están trabajando los que se están, hay dos parejitas, ¿no? Que ya se están enamorando. Y de la manera que se están enamorando es tan inocente y tan de esa edad. Y dije yo, qué bonito, ¿no? Y de hecho hay un momento muy padre ahorita donde los niños, larga historia, van a un bar de puros negros, de puros miembros del ejército negros. Entonces llegan al bar dos de ellos que son como que al niño le gusta la niña. La niña todavía no sabe. Entonces le piden dos cocas y les dan cocas, pero le ponen alcohol a las cocas y empiezan a probar las cocas los niños. Y se sabe medio rara. Y le dice, no te preocupes, créeme, es lo que están saboreando es el sabor a libertad. Entonces, mientras más tomen, los niños van a estar un poquito más sueltos. Y puede que finalmente se confiesen su amor después de estar un poquito emborrachados. Y eso dije, es abuso infantil. Sí, pero es algo que sucedería en los años 50, porque pues en ese entonces... los 50 eran terribles para los derechos de los niños. Exacto. Entonces, no, o de todos, a menos que fueras hombre blanco. Eso me está gustando mucho, ¿no? De que están entendiendo cómo era la gente de ese tiempo. El racismo está, bueno, a flor de piel y se va a notar mucho más en el capítulo que viene. No te quiero arruinar absolutamente nada, pero ya se está notando desde este capítulo que los miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, todos los negros dicen, necesitamos un bar para nosotros. No podemos tener el bar con los blancos porque nomás no podemos ser libres ahí, ¿no? Tenemos que comportarnos de una manera. Y dije, qué bonito que metan este tipo de cosas, porque lo que hace It, él crece, el fuego del miedo, el fuego de la ira, el fuego de la desconfianza entre todos los seres humanos, y él crea más odio entre ellos, de eso se vive. Parece que le van a dar una razón o un origen al por qué es un payaso y me está gustando mucho. Entonces dije, yo no puede ser que episodio tras episodio esta serie nomás esté creciendo y creciendo y creciendo. Y del otro lado tenemos a The Last of Us, que amé la primera temporada, porque era muy depresiva, no sé tú qué opinaste, pero era muy depresiva, pero dentro de esa depresión que te generaba, estaba muy sólida y muy buena. Esta temporada empezó bien, solo mataron a Pedro Pascal e hicieron que esta actriz se volviera la protagonista y arruinaron la serie. O sea, desde el primer episodio donde ella descubre que su novia va a tener un hijo, y ella dice, voy a ser un papá. Dije, ok, ya me perdieron, lo siento, no, esto es demasiado. Esto ya es demasiado. Y lo peor de todo es que esta chica, esta niña, la vi actuar en Juego de Tronos y la amé en Juego de Tronos. Pero era una bebé, pero aquí creció y se volvió odiosa como persona y aparentemente como actriz. Y la serie se fue al demonio en la segunda temporada. No la he podido terminar, no creo terminarla. Y del otro lado tenemos a... El otro lado tenemos, a It, que es una serie que yo no quería, una precuela que no me interesaba, una precuela que yo no pedí porque dije, ya escuché el audiolibro de It, ya vi las dos adaptaciones a televisión, ya no quiero saber más, no tengo que saber, no necesito una precuela. Pero Andy Muschietti me dijo, no, sí, sí necesitas una precuela, y me lo está demostrando. Me lo está demostrando. Ah, estoy amando la serie, amando. ¿Tú has visto algunos episodios? ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? Pues sí, lo mismo, sí estoy de acuerdo, me está gustando mucho. Espero poder enfocarme y terminarla, porque también ya tengo Stranger Things encima y tengo mucho que ver. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que sí la necesitaba, ¿eh? O sea, a mí sí me emociona tener más de It, que sí fue como mi más grande miedo de la infancia, mi más grande terror. Luego llegó el reboot, el remake, y ahí ya cambió todo porque ya era un payaso sensual. Y me gustó aún más la historia. Entonces, pues yo sí estoy on board, pero sí tengo que ponerme a verla. Por favor, hazlo, porque sí quiero mucho tu opinión, más que nada porque tú eres alguien que le gusta mucho este tipo de cine. A mí, yo no las puedo ver en la noche cuando sale, los domingos. La tengo que ver al día siguiente, el lunes en la tarde. ¿Es para en que no serio? Me den, la tengo que ver de día, no la puedo ver de noche. No la puedo ver de noche. Pero bueno, me está gustando mucho. A ver, vamos a ver qué nos pone aquí. ¿Puedes leer ese comentario, por favor? Ajá, el otro geek nos dice, Welcome to Derry, la manera más acertada de basarse en preludios del libro para expandir la historia de It en un Derry que disfrutamos visitar cada semana. Y mira, sí. y tanto los nermigos. Y que The Last of Us de Webis. De hueva. Y Melanie opina exactamente lo mismo. A ver, vamos a ver qué. Tanto sí, yo no la vi, ¿eh? Aquí curiosamente este año también tuvimos a tres películas con los tres grandes del terror. Drácula, Frankenstein y El Hombre Lobo. Y bueno, Frankenstein es la que más te gustó. El Hombre Lobo y Drácula, bueno, yo sé que viste la Drácula. ¿Viste El Hombre Lobo? No vi, ni siquiera supe que llegó acá. No, literalmente no la puedes ver porque está tan oscura que no ves nada. Literalmente no ves nada. Yo traté de verla. Muy buena actriz, la actriz principal, que es la esposa del Hombre Lobo. Se me olvida su nombre. Es la misma que interpreta al Deslizador de Plata. Entonces, muy buena actriz. Es muy bonita. Creo que tiene un talento actoral increíble. Pero Wolfman, o sea, esta del Hombre Lobo fue malísima. De hecho, ella hizo una precuela del bebé de Rosemary. No sé si viste. Sí. No. Buenísima. Pero la precuela. Sí, vi que ya está. Julia Garner. La precuela de creo que se llama El Apartamento 104 o algo así, ¿no? Uh-huh. La precuela de bebé de Rosemary, excelente. Ella en particularmente perfecta. Pero esta del Hombre Lobo, malísima. La hicieron con 2 pesos, pero creo que a propósito la hicieron así, de bajo presupuesto. Pero que sea de bajo presupuesto, a que no la puedas ver, literal ver, observar, porque todo está oscuro. Yo entiendo que es de noche, pero no manchen. Truquéenlo con un poquito de luz de luna, ¿no? Luna llena de entrada. La de Drácula, ya hablamos de ella, que tú me preveniste, me dijiste que no la vaya a ver, ahí voy y la veo, y fue así, totalmente de acuerdo. Y la de Frankenstein, a mí personalmente, ya hablamos de ella, no me gustó, pero bueno, a ti te encantó. Entonces, de estas tres, ¿tú recomendarías Frankenstein y las otras dos? Yo sí, yo recomiendo también Drácula Love Tale. Te digo que sí siento que no es para muchos. También es un retail de Drácula. O sea, si esperas ver lo mismo que fue Drácula de Bram Stoker de los 90s, no. O sea, esto es una versión muy propia de Luc Besson, donde él sí se va totalmente a la historia de amor. Y pues le mete ahí como sus toques bizarros. Pero, pues si te gusta el cine de Luc Besson, igual sí te va a gustar. Yo sí le recomiendo, véanla, porque pues creo que sí. O sea, aporta bastantes cosillas ahí interesantes a Drácula, porque no es un Drácula que ya hayas visto, o sea, sí es una versión totalmente distinta, disparatada, a veces un poco caricaturesca, pero también tiene sus momentos buenos, tiene momentos powerful de Drácula. Okay. Entonces yo sí la recomiendo. No. Puede que no les guste, puede que digan, pero ¿por qué? ¿Por qué me hice esto como Joey? Pero yo se lo recomiendo. Y Frankenstein, pues sí, obviamente. Sí está en mi top, top, top del año. Sí, sí, sí. Sí está sí. Muy, muy igual con Nosferatu de Robert Eggers. Pues sí. Ahí a Frankenstein yo no le veo nada negativo. Me gustan las actuaciones, me gusta la adaptación de Totoro, me gusta visualmente. Yo personalmente sí, no me gustó ninguna de las tres, y lo más triste es que me gustan los tres monstruos, pero no me gustó ninguna de las tres, pero bueno, se respeta. Bueno, y ahorita ya vamos a hablar de algo que sí amé, profundamente me enojé de que no lo pude ver, ¿cómo se llama? Completo, porque Netflix está jugando con mi corazón. No, yo, por lo que escuché, no has visto estos primeros cuatro capítulos de Stranger Things. Yo los vi y estaba aplaudiendo. Estaba amando. Hay mucha gente que, igual con el MCU, le está cargando mala vibra a Stranger Things. En parte porque se han tardado mucho en salir las temporadas. En otra parte porque le caen mal los actores personalmente. Algo traen contra Millie Bobby Brown, que no sé qué les hizo esta niña, pero algo se traen contra ella. Nada. No les hizo no verse como quieren que se vea la chavita, porque se ve más grande y no se ve como un producto de consumo para la mayoría de los hombres, por eso no la quieren. Así que saben que están mal ustedes. Sí, fíjense. Totalmente. La mujer es muy buena actriz, es preciosa, y lo que a mí más me sorprendió es que estoy viendo esta quinta temporada y todavía vi a la Eleven de la primera temporada, todavía... como que incómoda con otras personas, todavía insegura, la relación que tiene con otras personas, que no sea ¿cómo se llama? Mike, o que no sea su papá, como que no sabe qué hacer, todavía insegura de sus poderes, todavía tratando de demostrar algo, y todo ese tipo de cosas. Digo, es que es la Eleven que yo conocí, ¿cuál es el problema, señores? Que les caiga mal la actriz, entiendo. Aparte Eleven, o sea, siento que Eleven, aunque sea la prota, sí es como uno de los personajes más... Yo la amo, pero la cosa es que ahorita todos los personajes brillaron y Will, hay unos momentos con Will que me encantaron, y esta mujer, Maya Hawke, que además la amo, porque pues igual es la hija de dos de mis actores favoritos, Uma Thurman e Ethan Hawke. El personaje de Robin me encanta, y la relación que Robin logra tener con varios de los personajes es muy bonita, y como el personaje se reveló desde su introducción como un personaje lésbico, y Will está como que a punto de salir del closet, pero no sabe con quién confiar. Finalmente tiene alguien con quien hablar, alguien que está pasando exactamente lo mismo en los 80s, donde lo que tenías que hacer era estar metido en tu closet y nunca salir. Entonces es muy bonito ver la relación entre ellos dos, cómo platican. Hay una escena que logran con Will que dije yo, finalmente están haciendo algo con este personaje y no se va a perder como en todas las en todas las demás series. Me está encantando lo que está pasando con la hermanita de Mike, que no hizo nada en las primeras cuatro temporadas. Lo que hicieron con ella ahorita es genial. El chavo que hace de Vecna, o sea... Yo ni recordaba que tenía una hermanita. Sí, pero me encanta lo que están haciendo con ella, con los grandes también, con este cuate, ¿cómo se llama? El chavo del cabello largo, ¿cómo se llama este tipo? ¿Qué es? ¿Steve? Steve, ajá. Cada vez, el actor... Es que todos tienen el cabello largo. Bueno, él Steve Harrington. Él es su carisma cada vez crece, y cada vez que lo ponen con Dustin me mata de la risa. Creo que ya viste, esta temporada yo hago un cameo, el Joey joven, el Joey niño, el Joey gordo con lentes feo y asqueroso, tiene su cameo en esta temporada, y me encantó verme en los años 80 tragando como cerdo. Y lo más padre es que cuando entran al cuarto de este niño, ¿sabes qué pósters tiene en su cuarto? G.I. Joe, The Real American Hero. Y dije, yo no manches, ese es mi cuarto cuando yo tenía 14 años. Tiene una colección de G.I. Joe, bueno, enorme. Pero bueno, amé cada momento de estos cuatro episodios de ¿cómo se llama? De Stranger Things. El final de esta primera parte, amé. Quiero volvérmelos a echar, o sea, porque te juro, me encantaron. Y estoy muy contento de que van a salir tres de golpe el día 25 y el día 30 voy a poder ver el capítulo final. Voy a llorar mucho porque va a ser como despedirte de un grupo de amigos. Porque estos niños me recuerdan al grupo de los losers de It, al grupo de los nuevos losers en It, Welcome to Derry. Me recuerdan a los Goonies, una película con la que yo crecí. Entonces es muy bonito verlos. Y toda la gente que nomás los odia por odiar, o sea, bájenle, o sea, nos dieron mucha felicidad por muchos años. Y entiendo, sí, la segunda temporada es mala. Pero déjame decirte, gracias a lo que hicieron en esta temporada, vale la pena ver la segunda temporada. Como que ciertos cabos sueltos de la segunda temporada se van a resolver acá. Yeah. Entonces, esto estuvo bien. Y Alien Earth, vi el primer capítulo, me estaba gustando y van pasando los capítulos y va perdiendo el interés. Llega un momento en que ya no sabes qué estás viendo. Ya totalmente aburrido. Como que tratan de hacer una mezcla extraña entre Blade Runner, porque meten a muchos sintéticos. Uh-huh. Con aliens. Y es así como que no. Pongan al cuate que está encargado de Depredador a hacer esta serie. ¿Algo que quieres decir? No has visto ninguna de las dos, ¿verdad? No, tengo que empecé a ver Stranger Things. Uh-huh. Apenas vi el primero y sí, o sea, sí me va gustando, pero pues en el primero todavía no entramos de lleno a la acción, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, sí empezó fuerte ya. Se establece qué ha pasado en los últimos meses, qué está sucediendo con todos ellos, el misterio. Están ahí encerrados en... Sí, están en cuarentena. Hawkins. Uh-huh. Porque esto es lo que siempre pasaba en la serie de Buffy, ¿no? Que siempre nos decían que en esa ciudad donde ella vive, Sunnydale, es ahí está la boca del infierno, ahí está el Hellmouth. Por eso que hay tantos demonios y vampiros en Sunnydale. Y es básicamente lo que acaba de pasar aquí en esta ciudad, en Hawkins. Se acaba de abrir. Se abrió el pozo al infierno. Entonces, digo, ¿cómo la gente se adapta y cómo la gente se acostumbra? Y tú ves cómo este grupito empiezan a hacer sus planes. Y me encanta cómo la hermanita de Mike se ha vuelto como que una líder. Y cómo cuando los niños tienen que hacer sus planes, sacan sus figuritas de, ¿cómo se llama? De D&D. Los niños ya se ven bien godines. Eso ya se ve que están trabajando en el Walgreens y... Sí. En el McDonald's ya. Ya se ven como Steve se veía en la temporada anterior. Pero me está gustando mucho la serie, y honestamente, si no les está gustando, miren, chicos, no sé qué les puedo decir. Regresen y recuperen su infancia, porque algo han perdido. Y también recuerden, la serie estaba situada en los años 80, es mi época, es mi era, son mis años felices. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ah, mira, ya se despide de nosotros, ¿cómo se llama? Soul in Heart, dice, producto de consumo. Buena onda por ustedes, que la pasen cool. Y también aquí me mandan saludos al papá de Chamel. Es un pequeño chiste gracioso. Muchas gracias por el saludo. Y vamos a ver, tenemos algunos comentarios. Yo creo que ya hacemos los comentarios y ya nos vamos de por aquí. ¿Qué te parece? Venga. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver. Dice aquí Melanie, Drácula no me gustó. ¡Ah! ¿Cómo sí? No, es que sí está difícil, la verdad. Frankenstein, una obra de arte que no paro de mirar, ya sé. Wolfman, no la vi. Porque ni nos enteramos que llegó. Oye, yo nada más sabía que existía y nunca supe a qué hora pasó por acá. Sí, luego, sí. Nerdmigos, de lo mejor del año. K-pop, Demon Hunters, claro que sí, totalmente de acuerdo. Demon Slayer no la vi. Nesatos, ¿qué es eso? Nesatu. No sé. Eso no sabemos, cuéntanos más. F1, esa sí la vio Joey, yo no la vi. Muy buena, muy buena. Pero obviamente no la incluí porque dije yo, traté de enfocar. Puse toda la lista de todas las cosas que vi este año y dije, ok, enfócate en lo que es fantasía, ciencia ficción, superhéroes, cosas de lo que hablamos nosotros, ¿no? Porque si no, o sea, no puedo andar metiendo cosas que no necesariamente es algo que todo el mundo va a ver que escuche este programa, ¿no? Entonces, pero F1 sí es muy buena. Y la pantalla más grande es la mejor para apreciar. Y la serie de Severance. Sí, Severance menciona... fíjate que no la he visto, pero he visto como muchos de mis amigos sí estaban de que, ah, la amo y tienes que verla y así. Pues he visto más bien como resúmenes y se ve muy bien, la verdad. La he intentado ver y no puedo pasar del primer episodio, pero voy a intentarla. Y también otra serie que me pasa lo mismo que a ti te está pasando, que con Derry, que no puedes avanzar, es la serie de, ¿cómo creo que se llama? Dune, La Profecía. Amé las películas de Dune, la original de los 80s de David Lynch, que es mala, pero me gusta. Y las nuevas dos de Denis Villeneuve, amé las dos películas, las he visto N mil veces. Pero algo tiene esta precuela que nomás no me atrapa. Y me gusta la historia, pero nomás no me atrapa. No sé si son los actores o las actrices o no sé qué. Pero nomás no me termina de atrapar. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Luego, el otro geek dice, Drácula parece parodia. Ay, a veces, ¿no? Pero te digo que tiene ahí como sus momentos, sí, medio chistosones, musicales, que digo, por Wolfman, desilusión y pena ajena. Tanto así. Entonces no la voy a ver, la verdad. Y Frankenstein, Guillermo dando cátedra de cómo adaptar a su estilo un clásico del terror. Ajá. Es lo que te digo, a mí sí me gustó mucho cómo lo adaptó él a su cosmovisión, porque sí cambia muchas cosas de la novela, pero ya no es, funciona. Ya no es la historia de Mary Shelley, es inspirado por la historia de Mary Shelley, pero es una película. Pues no tanto, pero sí. Repito, sí le metió mucho de su pues corazón. Es lo que siempre hace, el monstruo es el bueno y los humanos somos los monstruos, ¿no? Pero es que sí, es, no tanto, o sea, ay, luego hablamos de eso. Demon Hunter, un suceso internacional, hermoso y nobleza, con actrices de doblaje, las tres argentinas a las cuales conozco y me da orgullo. Demon Slayer, hermoso. K-pop Demon Hunter, sí, o sea, bueno... No sé, no la he visto en español, solo la vi en inglés. Me gustó muchísimo, sí me sorprendió porque cuando la vi, pues yo sí estaba como que, uy, a ver, pues todo el mundo está de que diciendo que, ah, está bien padre y todo. Y la verdad la vi de mala gana. Dije, la voy a poner nomás para ver y si no me aburre la quito, no la amé. O sea, la amé, la vi con Desnor, él se quedó dormidísimo y ya cuando despertó le dije, te perdiste la mejor película del año, así. O sea, ofendida estoy porque te perdiste la mejor película del año. La animación es hermosa, los personajes son bonitos, las rolas, rolones. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver. Alien Earth, decepción, sin ofender a las mascotas, pero dale, tenés que hacer mascota a un xenomorfo. Ah, yo sí quisiese... O sea, lo que tengo aquí en casa, pues no está muy lejos. Ahí se llega. Porfo, pero. A ver, ya. Pues bueno. Y otro Nerdmigos, el Nerd Basura Caliente. Se pone peor con cada episodio, pero no puedo dejar de verla. Ay, ¿a poco sí está tan mala? Ya me dio un morbo. Sí, inténtala ver. Ya para el segundo capítulo ya la vas a querer dejar de ver. Y aquí tenemos el último comentario del día de hoy, porque ya es tarde, ya nos tenemos que ir. De Polo, que dice, siempre llego tarde. Saludos, Joey Mena. Saludos, Polo. Y pues ni modo. ¿Para qué llegas cuando ya nos vamos? Chicos. Fue un gran placer estar con ustedes. No pudimos terminar todas las los mejores y los peores de este año. Continuamos la próxima semana. Mena, todas las cosas que tú consideres, que obviamente cosas como K-Pop Demon Hunters, que yo jamás en mi vida la voy a ver, pero si tú consideras... ¡Tienes que verla! Mira, eres fan de los boy bands y hay una boy band y están increíbles. Déjame decirte, gustar un buen... ¿Viste la película de Turning Red de Pixar? Claro. La única razón por la que la vi es porque escuché una de las canciones del boy band que está ahí. Te va a gustar, porque aparte, te gusta el K-pop, te gustan los boy bands, te gustan las chavitas. Sí. Entonces, esta película grita yo y te lo juro. Te va a gustar. Vela. Voy a intentarlo. No creo terminarla, pero voy a intentarlo. No, pero bueno, vas a ver que sí. En esta semana, piensa en todas las cosas, series y películas que te han gustado. me mandas las imágenes para que hablemos de ellas la próxima semana y las juntamos con las imágenes que todavía nos faltan, que son mías, que de seguro hay algunas tuyas que ya de las que hemos hablado ahorita y las que hablaremos ya en lista. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, chicos? Estoy ya una semana de sufrir con mi ¿cómo se llama? Con mi familia. Deséenme mucha, mucha, mucha suerte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Muchas gracias por estar con nosotros. Me pueden encontrar como Carlos Joy Moisés en todas mis redes. Y recuerden, por favor, sigan a todas las redes de Comic Manía. Nos pueden encontrar como Comic Manía MX. Mena, por favor, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Me pueden encontrar como Joey, tienes que ver Charlie Cox Forever. No, como Raised by Monsters. Y muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network por darnos este espacio. Gracias a Bárbara Gordon por todavía no cancelarnos el programa después de hablar tan mal de Andor. Nos vemos, de chicos. Veras. Nos vemos la próxima semana. Que mañana, la próxima semana puede ser que sea la última transmisión que hagamos del año. No sabemos. Me tengo que juntar con mis compañeros y ponernos bien de acuerdo. Pero muchas gracias a todos que se conectaron por Instagram. Muchas gracias a todos los que se conectaron por YouTube y por Facebook, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, chicos. Bye.